tan cansada de vagar y vagar. Tus ojos agotados de tanto llorar. Y hoy estás aquí otra vez de cero. Porque se le necesita. Ya sé que no es fácil perdonar. Y aun si te han roto el corazón, comenzar de nuevo tampoco es fácil. Pero tienes que hacerlo porque todo tiempo nuevo es mejor. Y si estás con él es mucho mejor. Deja el pasado en el pasado. En otro amanecer despertará. Que todo sea el final, pero ya nada es el final. Porque hoy aquí todo comienza. Seguirle a él es comenzar. No quiero más decir todo otra vez. Vos ya sabes que Dios es amor. Hoy me gustaría solo abrazarte y decirte con esta canción. Todo tiempo nuevo es mejor. Y si estás con él es mucho mejor. Deja el pasado en el pasado. Y en otro amanecer despertará. En otro amanecer despertará. En otro amanecer despertarás. Tú despertarás. En otro amanecer despertarás.